Marcelo Kenny, aquí en las inmediaciones de la legislatura. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando aquí en este momento? Realmente es muy grave que haya una reivindicación en la legislatura de los genocidas de la dictadura militar, de una historia nefasta de la Argentina que queremos dejar atrás definitivamente, y que esto sea convocado por la candidata vicepresidenta de una de las fórmulas que fue en particular la más votada, ¿no? Es decir, claramente me parece que es bueno que haya una reacción, que se movilice la gente, que se movilice el pueblo para definitivamente gritar otra vez un nunca más, porque lo que no podemos tolerar es que vuelvan estos discursos del odio que son la base de lo que de esas aventuras autoritarias que tanto asolaron a Argentina durante el siglo XX. Hay quienes ven esto como un acto nostálgico, sin embargo parece que tiene una nota de futuro, o pretendido futuro, ¿no? Sin duda, uno no puede pensar que es nada más que el recuerdo de esos tipos, el recuerdo de esos genocidas, el recuerdo de lo que ellos hicieron, sino que es fundamentalmente una propuesta hacia adelante. Aparte, lo dijo expresamente Villarroel en varias entrevistas, que ella cree que toda la cuestión de los juicios a los genocidas es la aplicación retroactiva de la ley. Además de no saber nada de derecho, no sé quién le habrá regalado el título, capaz que cayó en una universidad privada, pero la verdad es que es una propuesta, no es nada más que nostalgia. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.